Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Bueno, iniciamos esta temporada 2022 de Entre Oídos con un invitado estelar. Que no sabíamos bien a qué venía, porque tiene polifacético. Tantos roles tiene en esta sociedad este parece muchacho. Parece Leonardo da Vinci, parece. Tan polifacético que está. Estaba en el Renacimiento. Exacto, pero es Bonici, es otro italiano también. Pero es Bonici. Bonici Scarone. Y ahora no viene como músico, no viene como director de la Casa de la Cultura, viene como miembro. Tampoco de, viene como profesor. Como profesor también. Sí, en su rol de docente agremiado en FENAPE. Exacto. Que bueno, se está transitando todo un proceso de consulta, si se quiere, o bueno, de ya sabremos, a ver si es lo que vinimos a hablar. Eso creo que vino a hablar. En la educación se están impulsando determinadas transformaciones de las autoridades. Se impulsó hace un par de semanas el marco curricular nacional. Exacto. Que implica un montón de transformaciones que todavía, bueno, no sabemos bien cuáles van a ser, pero sí sabemos que van a ser profundas. Y bueno, en ese marco se consultó, se llamó a las ATD de los liceos, de las UTUS y de primaria también. Y bueno, un poco qué fue lo que estaría bueno contar un poco, empezar qué información se tiene de este marco curricular y para después entrar un poquito en qué fue, cómo fue esa ATD, qué cosas se resolvieron acá en las ATD locales y qué cosas y cómo va, cómo prosigue la cosa desde FENAPES también, ¿no? Bien, bueno, bien. Y bienvenido al mundo de Falta un Tornillo, Leonardo Bonici, integrante de FENAPES, que creo que bromeamos tanto con el nombre y apellido que no lo presentamos. No le dimos la bienvenida, creo. Buenas noches. Buenas noches. Querido programa. No es la primera vez que venimos, es así. Bien, estuvimos la vez pasada con alguna compañera también de la filial de acá de Santa Lucía. Y bueno, y esto viene ya de la mano de un proceso que se fue gestando desde la LUC mismo, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, donde había un montón de capítulos que ya sabemos que es lo que pasó, ¿verdad? Que quedaron vigentes. Y bueno, y queda un camino bastante fácil para las autoridades de realizar, como bien dijiste tú, una transformación total de la educación. No es una reforma más como estábamos acostumbrados a ir viendo, ¿no? O algún plan específico que se iban poniendo o se iban intentando hacer en determinados lugares del interior del país, sino que ahora tenemos, según este documento, ¿verdad? Que en realidad creemos que no es casualidad que deja un montón de cabos sueltos, bastante ambiguo, pero dice bastante, sin lugar a dudas. Y bien, en realidad, por un lado, vemos bastante, fue muy incómodo realizar una ATD de carácter extraordinario, que fue citado con pocos días de tiempo para leer sus lecturas, para informarse, en tiempos además que los tres o cuatro subsistemas, porque fíjense que esto es para los jardines, para que bien se entienda, sí. Jardines, primaria, UTU, secundaria, sí. UTU y también tiene y formación docente. A nivel terciario, claro. Exacto. Sí. Entonces, tenés todos esos subsistemas donde varios de nosotros trabajamos en varios subsistemas, donde eso acotó bastante la discusión. porque estábamos, éramos bastante menos que otras veces. Sí, la gente se dividió. Y bueno, y el material era bastante más que interesante para leerlo, y no hubo manera de poder aprovechar todo ese tiempo, porque además coincidimos, por lo menos en secundaria, con el cierre de promedios. Exacto. Y corregir, etcétera, etcétera. Así que bueno, por ese lado. Leo, ¿con cuántos días de anticipación citaron a la TV y hicieron llegar el material? Y fueron muy pocos días. Yo me enteré una semana antes. Sí. Entre una cosa semana y otra, porque la información es nos bombardean por todos lados. Entonces, bueno, en la vorágine de nuestra tarea, yo me enteré una semana antes. Estaba en la mesa, así que bueno, había que estar ahí presente y bueno, lo hicimos, ¿no? Como tiene o sea que hacer. Una semana para analizar el documento y poder hacer aporte, esa es la participación. Exacto, sí, es así. Bueno, esto, cada centro educativo, para que la gente entienda, realiza un documento, tiene que finalizar con la formulación de un documento, y ese va a la TD Nacional, y después la TD Nacional se lo acerca a las autoridades. ¿La TD Nacional cómo es? A ver, ¿cómo funciona? Y funciona una vez al año. Y bueno, el año pasado por la pandemia no se reunió. ¿Y quiénes lo integran? Y lo integran los delegados de cada filial, según la antigüedad que tiene, puede participar de esa TD Nacional. Y bueno, y está, es así, esa es la participación que tenemos de un lugar que se peleó por tenerlo, y bueno, hay que defenderlo, ¿no? Y que supuestamente tiene carácter consultivo. Consultivo, sí. Que en realidad ni siquiera es eso, o sea, últimamente es como más nominativo, más de para despedirse, para decir, bueno, mostramos, presentamos a los docentes, fueron parte del proceso de discusión, pero en realidad, de las consultas nunca... Y bueno, es un poco también la crítica que se hace, ¿para qué estábamos reunidos acá? Pero bueno, pero yo creo que es necesario, porque de ahí sale un documento y hay una postura. Pero es cierto lo que tú decís, ¿verdad? Que no genera sanciones ni se toman demasiado en cuenta, por así decirlo. No es vinculante, no digamos. No es vinculante, claro, sí. Es... No, pero bueno. Como casi todos los espacios de participación que existen, pero no son vinculantes. Hay otros espacios de participación bastante, yo recién lo he hablado, hay algunas, yo creo que la participación también se está dando a través de encuestas que nos vienen a través de la libreta digital, y bueno, que esa forma de participar no contribuye en absoluto a la discusión de un tema ni al intercambio. Es una encuesta donde vos tenés que tildar y tomar opciones donde, bueno, muchas veces no estamos de acuerdo o creemos que las opciones son otras, pero no te deja avanzar a la siguiente página. Entonces, bueno, yo termino no haciéndolas. Muy tecnocrático. Y también llegaron a las familias esas consultas. No fueron solo las encuestas a los docentes, sino que también hubo encuestas a la familia, que eso también, capaz que se está buscando también cómo generar el marco, el respaldo. Bueno, consultamos a... Fueron consultadas para impulsar estas reformas todos estos. Tantas familias, claro. Donde las respuestas están acotadas a lo que... ¿no? Sí, sí. O sea, es una encuesta con respuestas acotadas. Sí. Exacto. Y bien, bueno, en este marco curricular quedaron un montón de dudas, sin lugar a ni que hablar, porque en realidad se formularon un montón de preguntas. Pero lo que puede decirse que queda bastante claro es que se va a evaluar, o se va a educar, más bien que evaluar, a través de las competencias. Uh-huh. Y el gran ausente de este marco son los contenidos. Ahí va. ¿Qué significa que se va a evaluar a través de las competencias y no de los contenidos? Los contenidos no van a, aparentemente, ¿no? Eso fue pregunta, no van a quedar como estamos acostumbrados hasta ahora, donde hay un programa. Por ejemplo, si trabajás en el Plan 2006, tenés los contenidos que vos tenés que dar como profesor, después los podés encarar de determinadas maneras. Para cada materia están definidos los contenidos. Tenés un contenido, ¿no? En unidades. Bueno. Ahora no, ahora se va a trabajar a través de las competencias. Vos vas a aprender determinadas competencias que tenés que aprenderlas en la trayectoria educativa, desde jardín, o sea, preescolar, se dice jardín, me quedé con eso, hasta bachillerato, ¿sí? También se va a preparar a los docentes, en formación docente, a través de las competencias. Entonces, nos generan bastante duda a ver quién está a cargo de esos contenidos, y aparentemente, según el documento, va a estar a cargo de los centros, de cada centro educativo. Y bueno, esa es la autonomía, de un modo que tanto énfasis hacen las autoridades, ¿no? Donde cada centro educativo con su director y el staff docente, que no se sabe quién lo va a elegir, no se sabe si lo elige el director, si va a haber elección de hora, tampoco queda claro eso, ¿no? Y también pensar en que no se sabe si las asignaturas como las conocemos van a seguir, claro, sino que quizás sean áreas, pero tampoco habla de áreas. Pero al abrir esa puerta de que sean las competencias, sino, o sea, como son como elementos transversales a las disciplinas, ¿no? Los que, exacto, se evalúan, sí, ¿no? Sí. No son los conocimientos típicos de cada disciplina. También se abre la puerta a reinsertar la educación por áreas, que es algo, en general, el documento en sí este no dice mucha cosa clara. No. Está muy, muy específico. No. Pero es lo que están haciendo hace tiempo, sacan noticias como rumores por fuera, noticias en los medios, de que se está hablando de que va a volver la educación por áreas, ¿no? De la reforma del 96, de que se van a sacar en bachillerato, se van a sacar las especialidades. Y se van a poner algunas optativas y un tronco común, exacto, como es hasta ahora en cuarto. Entonces está, esto abre como las puertas. Seguramente esas competencias estén a cargo de algún incompetente. Sin lugar a dudas, no se sabe, o no. O competente para otro lado. Por lo menos desde el punto de vista que conseguimos la educación nosotros, no. Igual sí. De todas maneras, me parece que por lo que estás diciendo y por lo que se sabe poco. Entonces también dificulta el intercambio, ¿no? Y al dificultar el intercambio, o sea, es todo ruido, porque claro, uno, bueno, ustedes están especulando. Sí, pero te queda en realidad otra al no darte, y eso también me parece una estrategia, o sea, como lo mismo que decías vos, Coco, tirar cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo generar ruido alrededor de eso. Es como, ¿viste? Y genera un efecto medio de aturdimiento, entonces, en la gente, porque al final... Sí, el documento habla que el estudiante debe operar y se sienta bien operando, ¿no? Habla de una supuesta felicidad, ¿no? De donde los contenidos tienen que ser amigables. Se refiere de esa manera, cuando aparece la palabra contenido fue de esa manera, ¿no? Contenidos amigables y bueno, y que... Poquita cosa, digamos. Y que aprenda ciertas habilidades y bueno, nosotros opinábamos que realmente son... recetas que vienen del Banco Mundial, esto no es nuevo, o sea, evaluar por competencia tiene casi 100 años, existe, por lo general nosotros nos manejamos con sistemas mixtos, evaluar competencia, pero también contenido. Sí, ya fue refutado además, ¿no? Por, exacto, muchos pedagogos, la competencia es algo que quedó como hace eso, 80 años. No, ya no basta con ser competente, no basta con ser, exacto, competente, porque el Uruguay tenía una concepción donde en cualquier escuela o en todas las escuelas se estudiaba más o menos el mismo contenido, más o menos en los mismos liceos, en lo preescolar, también en formación docente. Las asignaturas tenían su cierto contenido, tiene que tenerlo. Así lo conseguimos nosotros, pero bueno, pero esto quedaría librado a esa oferta que daría cada centro y que compitan entre ellos, ¿no? Entonces los padres van a tener que ver a dónde mandar a sus hijos según la propuesta pedagógica y de contenidos de cada centro, ¿no? ¿Y quién controla? Porque eso, o sea, que hayan propuestas pedagógicas, o sea, de contenido que tengan cierta, digamos, cierta autonomía, aunque no sea total, podría llegar a ser algo bueno en el sentido que de repente en cada centro hay contenidos muy aterrizado a la comunidad en la que están los estudiantes. Pero bueno, ahí también queda la discrecionalidad de quién define los contenidos y quién controla que digamos que esos contenidos tengan como cierta calidad, cierto, que tengan un sentido, ¿no? Porque puede tener yo creo que podría llegar a tener de repente algo, sí, bueno, bien utilizado, que es el aterrizaje en el propio contexto, ¿no? Pero ¿cuál es, cómo si no eso no funciona bien? Es complejo, ¿no? Claro, porque aparte te dice que en el centro educativo van a tener cierta injerencia, bueno, los docentes, dirección y otros. Y ese otro es muy amplio, habla de expertos y también no se especializa bien. Puede ser una comisión de vecinos. Empresas, como ya pasa en la educación. Exactamente, ¿no? Claro. Hay una compañera traía como ejemplo en la Argentina, en la Pampa de Argentina, que había que se un poco se aplicaba a lo que vos decías, que se adaptaban los programas y los contenidos a la necesidad de cubrir unas plazas laborales de una empresa de papeleras. Y bueno, se enfocaba para eso, ¿no? Se formaban operarios para ese tipo de trabajo y bueno, era exitoso. El programa era exitoso. Lo que quizás, ¿exitoso en qué sentido? Y bueno, exitoso porque la empresa cubría sus plazas. Todo el sistema educativo le generaba la formación para que las personas tuviera mano de obra barata y formada. Tenían bueno, la zanahoria colgadita ahí y bueno, ahora la realización personal, yo no se sabe si ellos querían ser operarios de esa empresa o si querían ser abogados, ingenieros, médicos, artesanos, carpinteros, torneros. Eso no lo sabemos. Músicos. Sí. Entonces, bueno, tiene esa otra, porque el riesgo que se corre es que se dé una educación bien dirigida, muy dirigida, y que sea totalmente utilitaria. Uh-huh. Y el, por ejemplo, este documento comenzaban citando a Rodó, y si algo estaban contra Rodó era una educación utilitaria. Que la educación debería ser la realización personal, ¿no? A través del estudio y la superación de la persona. Y bueno, se corren esos riesgos, no queda claro, ¿no? Por lo menos hasta ahora nosotros teníamos que podíamos ir a cualquier centro y podíamos aspirar a llegar dentro de la posibilidad de cada uno. Tiene un discurso como todo el documento este, como muy ambiguo, palabras que de repente pueden ser interpretadas de muchas formas. No deja, en ningún momento hay un nodo como que digas, bueno, ¿dónde encuentro la claridad de qué en particular va a pasar con la educación? Pero sí lo que tiene es como cosas que vienen, y quienes lo hacen, y ya viene, hay un equipo funcionando y un discurso funcionando que ya tiene casi 40 años, ¿no? Tiene 30 y pico de años acá, que fueron un poco también los que impulsaron la reforma del 96, que después se agruparon algunos en Edu 21, después está, bueno, ahora está Robert Silva. Entonces, cuando nos hablan de autonomía, obvio, autonomía es una palabra que en el aire puede rebotar para cualquier lado. Ahora lo que queda claro es que me parece que va en el sentido más de que la financiación de cada centro tenga que ver con los resultados, que además esos resultados, como está planteado, van a ser de índole de para certificando la calidad de la parte administrativa. Hay como mucho control de la parte administrativa hacia los docentes, hacia su vida de información, de datos, que no tiene tanto que ver con el contenido pedagógico, con la inserción de la escuela y el liceo en el territorio, sino con eso. En esas cosas incluso ha habido muchas, hay cada vez al revés, la autonomía se va perdiendo. En lo que es la libertad que tengan los directores o para gestionar en el territorio, inserción en el barrio, eso está siendo al revés, cada vez más controlado desde arriba. En esos términos la autonomía va decayendo. Sí, sí, claro. La autonomía que se reclama desde FENAPES, desde históricamente, la autonomía que se perdió a través de la LUC, ¿verdad? Al sacar los consejos. No es esta autonomía de los centros, de la gestión en sí, realmente genera muchas dudas. Nosotros queremos la educación de sistema educativo que no tenga que ver, que no esté que no dependa de los avatares políticos, y en ese sentido, en este momento estamos en un momento de crisis en ese sentido. Total. Sin lugar a dudas. Después, lo que sí queda claro es que hay una concepción de la educación en sentido individualista. No hay una concepción del entramado social y tampoco de lo colectivo. La educación depende de la elección de cada uno y de su performance y de sus competencias. O sea, hay que ser competente, ¿no? Y ahí desenvolverse dentro de ese marco. Y bueno, yo les... A mí me da la sensación de que eso tiene un retroceso tremendo, además en un montón de otros derechos, porque cuando vos entras en una lógica de producción solamente y la educación, ni más ni menos, que es lo que te hace, te da las bases para después seguir tu vida, ¿no? Si es en esos términos, se empiezan a vulnerar un montón de otras cosas. O sea, que puede ser, yo no digo que sea todo así, pero digo que me parece que es uno de los posibles riesgos también, ¿no? Exacto, empezar porque... a generar un sentido crítico de la realidad, pero desde un lugar extremadamente más consumista y más... Exactamente, porque obedece... Esa sensación. Estos sistemas de competencia van estrictamente con generar consumidores y generar... obedece a un sistema capitalista. Exacto. Vos no generás al ciudadano crítico, un ciudadano que pueda discernir, que pueda ser dueño de su destino. Lo vas dirigiendo. Fíjate vos que si vos, yo insisto con los contenidos, por ejemplo en música, yo puedo enseñarle a estudiantes de guitarra, ¿verdad?, a que determinadas piezas musicales la tocan de oído, le enseño por número. No le enseño solfeo, no le enseño teoría musical porque no es amigable. Es tedioso, como es la gramática, por ejemplo, en español, es tediosa la gramática. Entonces le enseño, le voy enseñando las piezas y es competente, van a ser competentes, van a aprender un montón de obras, van a poder hasta tocar en conjunto y está buenísimo que eso suceda. Pero te limita, porque por ejemplo a la hora de acceder a entrar a un terreno universitario o a participar de un concurso para tocar con guitarra y orquesta o con lo que fuera, vienen, le ponen la partitura enfrente, pero yo no leo partitura, pero yo toco bien la guitarra, toco y mirá cómo toco, soy competente si toco. Pero lo que tiene que ver con el contenido, con lo sustancial, no se lo enseño porque no es amigable. Sí. Y hasta ahí quedo. Leonardo, ¿el documento da alguna idea, de alguna definición de a qué le llama ser competente o no ser competente? Sí, hay algún, pero no realmente lo que tiene que ver con cómo puedas evaluar por competencia, sino que en ese sentido lo deja librado al docente y al centro. O sea, y el concepto, digamos, de general de competencia. La lectura que se puede hacer de ese Exacto. concepto, que es bastante ambiguo. Es muy ambiguo. Prácticamente, vos podés ser, lo hablábamos también eso, tú en la discusión, podés, según como vos lo enfoques o como vos hagas una rúbrica, el mismo trabajo puede ser totalmente satisfactorio o como no. Es muy subjetivo evaluar por competencia. ¿Qué tan competente es uno? Claro, dependiendo de cuál es tu base. Claro, ahí va. ¿Con qué bagaje venís vos? ¿Cuánto te superaste? Sí, además... yo particularmente no sé... Es una evaluación individualizada para la cual no está la infraestructura tampoco. No. Un docente con 30 alumnos en una clase, hacer una evaluación individual de qué competencias cada uno va... ¿no? Yo por lo menos no estoy acostumbrado. No tengo ese hábito, porque nosotros estamos formados y estamos acostumbrados a transferir el conocimiento a través de un contenido, y sí vemos una serie de competencias, pero realmente no nos cierra mucho, a nosotros nos está costando entenderlo por ese lado. Y también en eso que nombrabas de la formación de los docentes, también hay una transformación en esto de que se intenta promover, o que lo dice por ahí, el carácter universitario de la educación terciaria en educación, ¿no? Pero es medio también, ahí hay como un... Y bueno, eso estuvo también atado en la mesa, lo hemos discutido con los compañeros. Por un lado, parece que para acceder a ese nivel universitario va a haber que rendir una prueba. Exacto. Parece bastante loco, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está diciendo, porque también se dice una cosa, pues se desdice al rato. Y por otro lado, hay un ataque continuo, que el sistema educativo está en crisis, que siempre estuvo en crisis. ¿Cuándo no estuvo en crisis el sistema educativo? Es como debe estar. Es como debe estar, si no, no puede. Es así. Bueno, que no funciona, etcétera, etcétera. Hay un ataque sistemático a lo que son los dirigentes sindicales, de manera sistemática. Eso es muy fácil de comprobarlo. Y hay un desprestigio de la tarea docente y la tarea del profesor como profesional. Y le tiramos eso de, bueno, pero miren que usted quiere ser universitario. Claro, pueden, incluso, pueden serlo, ¿eh? Y también. Den una prueba. Entonces, fíjate vos. Que, sería que, solo para los que empiezan ahora. O sea, parece, no, no para los docentes ya egresados, ¿no? Para lo de, eso no queda claro. Parece que la prueba esa sería para los docentes ya egresados efectivos, se supone. Pero los que comenzarían ahora de cero ya podrían ser universitarios. Con esa prueba, o sea, también. Empiezan con la, en realidad, con la ruta, en la ruta ya directa hacia hacer una carrera universitaria. Exacto. Pero el que ya aprobó tiene, profesional, con tiene, todo lo, tiene grado, tiene todo. Claro. Hace años que está en la educación, tiene que dar una prueba. Una prueba. Que también, bueno, con determinados contenidos que no tienen demasiado que ver con la disciplina que hizo. Yo ahí por ahí vi alguna manifestación, alguna crítica a eso en YouTube. No he leído ningún documento en especial porque no da para todo. Sí, claro, pero sí, bastante irrealista, si se quiere, pero también generando problemas porque fíjate vos que a la hora de un escalafón docente, si es que se mantiene el escalafón docente, es tentativo tener el título universitario, pero yo me recibí junto con él el mismo año. Él no se presenta a ese concurso. Yo lo salvo. Él se presenta y lo pierde, y él no se presentó. Entonces somos todos del mismo grado, el mismo, y ¿qué es ensalada esa? Claro, y transforma los escalafones, la prioridad a la hora de vamos a tener el mismo título con por lo menos tres posiciones distintas, además de también lo otro que estaba, ¿sabes?, metido en la LUC, que tiene que ver con la elección, que es la potestad de los directores de mantener por algunos docentes por determinada cantidad de años en la institución, ¿no? Bueno, que eso también es como, según el marco curricular, eso no lo sabemos si habría elección de hora el año que viene. Ah, bueno. Porque, ¿cómo? Y claro, porque si hay autonomía de centro, lo que podemos, las preguntas que estaban en la mesa era, bueno, ¿y habrá elección de hora el año que viene? ¿Va a ser igual que siempre? ¿Se mantienen las materias? Este marco curricular habla de 2023. Pero faltan unos meses para 2023. Eso te iba a preguntar, Leo. Está claro que hay un conjunto de incertidumbres, capaz que más incertidumbres que certezas. Ustedes tuvieron, bueno, les enviaron el documento este o los documentos, no sé cómo es el tema, hace unos 10 días. El jueves tuvieron ATD. En 2023 se piensa implementar esto. ¿Cómo seguiría brevemente este proceso? ¿Ustedes ahora tienen ATD nacional? ¿Cuándo sería? No, hay otra ATD en junio. La ATD, vamos a decir, que ya está programada, que no tiene carta extraordinaria. Y por cómo se viene manejando la cosa, es a base de comunicados de prensa, ¿verdad? Porque tampoco hay diálogo. Sí, sí. Más por la prensa que por las vías institucionales. Claro, no hay un diálogo. La FENAP nacional no tiene diálogo con, o sea, es mínimo, no hay negociación. Por lo menos hasta ahora no lo ha habido. Y el resumen de esta TD, me imagino yo, con lo que está contando Leo, fue una hoja llena de preguntas. Sí, una pregunta. Empezar a entender un poco. Sí, bueno, por eso dije, la certeza era esa, ¿no? El carácter individualista de la educación, bueno, el profesor como un operario. Es como muy difícil la participación en esas condiciones, ¿no? Una participación real, más allá que sea consultivo incluso. Sí. Y fue una TD de catarsis, de ver qué puede pasar, de suposiciones. Una válvula de escape. Pero en realidad no hay, porque como digo, estamos frente a una transformación de la educación total. Fíjate que un marco curricular de todo el sistema educativo, de preescolar hasta formación docente, en unas 45 hojas, donde había las compañeras de idioma español, se hicieron un montón de puntualizaciones, de errores de redacción, se notó que había un recorte y pegue, había citas a cuadros que no estaban en el documento, ¿no? El cuadro número 3 nunca estaba, el 2 tampoco. Bueno, fue una cosa bastante como hecho, ¿no? Sí, y, hablando de competencia. Y en eso del cronograma, de que en realidad con todo esto que se tira un montón de datos que no se sabe, información a medias, está claro que si van a arrancar en el 2023 con una reforma que ya lo vienen diciendo hace tiempo, está claro que ya está, que ya hay información, que ya manejan información, que ya se sabe cuáles, qué asignaturas en específico van a estar, qué, cómo van a ser los programas, cómo van a ser los planes. Sí. Eso está. Y no se pone la información arriba del tapete, ¿no? Para discutir. Sí, sí. Bueno, en ese sentido también hay un desmedro muy así enunciado hacia las humanidades, hacia las artes, ¿verdad? Donde había un rol de que viéramos, o sea, las artes venían y las humanidades a humanizar, valga la redundancia, a las ciencias. Tenían ese carácter, ¿no? De esa función. Hablaba de eso. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Funcional. Es funcional. Bueno, yo sí. Te vengo a humanizar. Pero vamos a seguir que yo te voy humanizando mientras vos le seguís dando. Tremendo. Bueno, es un tema que creo. Las ciencias no son humanas, ¿no? Claro. Las ciencias. Suponemos las ciencias naturales, no sé, ¿sabes? No estamos sabiendo bien de qué ciencia estamos hablando. Bueno, es un tema que creo que vamos a tener que. En la medida que se vaya sabiendo un poco más, seguir profundizando. Nos quedan también una cantidad de temas, creo, arriba de la mesa, como fue el inicio de clases, las elecciones de hora. Sí, exacto. Sí. La persecución sindical que vos la nombraste. Claro. Leo, el tema también de. Bueno, el concepto de laicidad, ¿no? Que con eso también se está usando para la persecución sindical. Bueno, una cantidad de temas que creo que están arriba de la mesa, como para tener varios encuentros para ir profundizando en el correr del año cada uno de estos temas. Tremenda excusa para que te venga. Y sin lugar a dudas, sí, este tema, yo creo que recién comienza. Te veo ir en una columna. Y bueno, sí. Te veo en una columna yo también. Colgado en una columna. Buscando otro oficio. Colgado, claro. Se busca. Con un cartelito ahí. Se busca. Por violar la laicidad, seguramente. Vamos a volver a ese tiempo. Bien, sin lugar a dudas, a mí me hubiese gustado ser más preciso, pero o tener algo más para decir, pero realmente, como dijeron ustedes, hay un montón de preguntas. Y bueno, en ese sentido también un poco lo que decía el compañero, que yo creo que hay una decisión ya tomada, que las cosas están bastante bien armadas, pero bueno, se va dando a poco, se va diciendo a poco para generar todo este ambiente, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias por la invitación. Un gustazo y bueno, estamos. Si le faltará un tornillo al mundo, ¿eh? No. Bueno, Marquiños, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a seguir con Gonzalo Victoria y vamos a escuchar el estudio número 3 de David Alevi.